Despierta. Ya no tienes que soñar con ese día que mil veces dibujaste en tu mente. Y hoy es una realidad. Sé que uno por uno contabas los días. Despierta ya mi niña que ha llegado el día. Sé que tu corazón a mil por horas quiere salir corriendo de alegría. Yo que la tuve en brazos, ¿quién diría? El tiempo pasa y no nos damos cuenta. Queda más que aceptarlo, que no eres una niña. Que lo dice tu cuerpo y tu cara bonita. 15 rosas blancas para allá en su día. Parece una reina de blanco vestida. Dulce quinceañera, sube a la vida. Y vuela muy alto, que esto no se olvida. Sofi, con cariño, te canta papá. Charlie el cumbiero. No sé qué está pasando, porque se demora. Aquí estamos todos los que la queremos. Una alfombra de flores esperando su paso. Juro que estoy temblando, no lo niego. El baile tantas veces practicamos. Ya comenzó a sonar, dame la mano. Disfrútalo, no llores, esto ya más es claro. Dimemos que ya tienes 15 años. 15 rosas blancas para hallar su día. Parece una reina de blanco vestida. Dulce quinceañera.